Bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte, que estamos, bueno, hay algo un poco de falsificación, porque somos casi, bueno, en esta parte de aquí del pasaje, que parece esto un avión, esta parte de acá son quienes han estado en el taller, las de business. Y aquí hay otras cuantas personas que han venido ahora a escucharte y bueno, pero hemos estado un ratito hablando con Benito del Pliego a puerta cerrada, no de este libro en concreto que vamos a presentar ahora, sino bueno, un poco de su creación poética, de cómo hace, de cómo ve y bueno, decía antes que hoy iba a hacer una presentación más ortodoxa en esta segunda parte de presentación ya oficial de un libro y tal, pero es falso, porque creo que soy incapaz de hacer una presentación ortodoxa de alguien a quien considero mi hermano y por tanto solo puedo hablar desde... Eso sí que es ortodoxia. Desde ese sitio. Hace bastantes años que nos conocemos. No sé qué año viniste tú aquí a Sevilla. Era el año académico 2006-2007. En fin, éramos jóvenes y conscientes. Yo tenía más pelo, ¿eh? O sea, no sé cómo lo mediréis vosotros, pero eso es una medida objetiva. Pues nos conocimos hace todo ese tiempo y comentaba antes que bueno, que fue para mí un hallazgo maravilloso porque bueno, pudimos tener conversaciones sobre poesía, que muchas veces los poetas hablan de otras cosas, hablan de si el libro está en el escaparate o no está en el escaparate, y como los nuestros teníamos claro que nunca iban a estar en el escaparate, pues nos relajamos muchísimo y empezamos a hablar de lo que nos concierne y de lo que nos importaba, y desde entonces pues ha sido una relación muy fructífera con una persona que nos tiene mucho que decir, también desde el otro lado del mapa, donde están pasando terriblezas tan grandes como Estados Unidos, ¿no? Que él es profesor en la Appalachian University y desde allí pues se dedica también a no solo a escribir poesía y a darle clase a su alumno, sino que también se dedica a la traducción, y ya de paso, minutos publicitarios, aprovecho para recomendar esta edición que acaba de salir en Barcelona, en la editorial se Thriller llama... Thriller 71. Que tiene una edición maravillosa sobre la traducción de Benito del Pliego y André Fischer, sí. También está André, ¿no? Sí, André Fischer. Sobre Gertrude Stein, y bueno, hemos estado ahí pensando un poco también sobre los textos de ella, y en fin, lo aconsejo, su labor de traducción me interesa y tiene que ver con el libro del que vamos a hablar, ¿no? También traduce en la otra dirección, ha traducido por ejemplo el blues castellano de Antonio Gamoneda. Eso es un honor, un lujo. Y entonces, bueno, esa ceremonia también de desplazamiento, ya que vamos a hablar hoy mucho de desplazamiento en este libro ensayístico, pues bueno, también ese pago de divisa, de cambiar de un idioma a otro, que también está en referencia con este otro regalo que me ha traído hoy, que ha sido un ciclo en el Museo del Prado, ¿sí? Que lo organizaba, ¿cómo era? Es un ciclo que se llama Poetas en el Prado, y digamos que le dan la curaduría o el comisariado del ciclo a distintas personas. Se lo dieron a la poeta Antonia Castaño, y armó un ciclo en torno al concepto de se titulaba Ni punto de comparación, y me propuso que hablase, que entrase en esto. Entonces hablé de la traducción, ¿no? Que es una cosa donde la comparación se puede desmentir, que es un poco de lo que habla el texto, y lo conecta con las ideas que están muy vinculadas a este ensayo, que es este asunto de la extranjería, del cuestionamiento de la pertenencia. De hecho, se llama Rebeca, o la traducción poética como extranjería, y lo digo porque también tiene muchísimo que ver con lo que vamos aquí a tratar y con lo que vamos a hablar. Y es que finalmente yo siento que muchas de las cosas que ha hecho Benito del Pliego pues confluyen en este libro, porque también como investigador, y también será algo que te pregunte, pero sí que desde el principio había un interés por ese exilio desde los primeros desde tus primeras investigaciones sobre los textos de Juan Larrea o de León Felipe hasta el momento de este libro, pues había una meditación sobre ese mester de extranjería y sobre ese camino de esos desplazamientos, esa ida y vuelta, entrando en el matiz con la precisión con la que lo habéis visto hace un momento meditar sobre cosas que tienen que ver con el hecho poético, ¿no? Y entonces es precisamente desde el hecho poético, desde esa entrada en el lenguaje que se genera ahí desde la extranjería, ¿no? No como discurso, sino como resultado de lo que uno escribe o de lo que uno produce lingüísticamente, ¿no? Entonces, bueno, como tendría un montón de cosas más que decir sobre el trabajo de Benito, pero yo creo que con estas variables que son como poeta, como profesor en una universidad extranjera, como investigador, en estos ámbitos de la poesía y los desplazamientos dentro de lo lingüístico, como traductor, también, como hemos visto, también los desplazamientos entre el fenómeno lingüístico y otros códigos semióticos, ¿no? Como puede ser la pintura o como puede ser lo que trabaja Pedro Núñez, que hemos estado viendo antes. Bueno, pues todo eso yo creo que tiene bastante que ver con Expediente de extranjería, que así se llama el libro que ha publicado Barasek Ediciones, los amigos de Barasek, que se meten en estas cosas, en estos ensayos, y que bueno, que menos mal que de alguna manera nos vienen estas cosas, porque si no, ¿de dónde, no? Finalmente, muchas veces lo que encontramos en la librería es la corriente dominante con los discursos dominantes, ¿no? Y que, bueno, menos mal que esta heterodoxia, tanto en la escritura poética como en la meditación sobre estos temas, está pasando en editoriales más bien chiquitas, pero se está dando, ¿no? Y entonces, bueno, a quienes nos interesa esto, pues podemos entrar ahí, ¿no? El libro se titula Expediente de extranjería, poesía y desplazamiento en el ámbito hispano. Y bueno, pues ahora tendremos ocasión de entrar aquí a ver qué es lo que hay, pero sobre todo yo lo voy a dejar ahí como inicio. Me recuerda este libro, en cuanto lo he recibido, me trae a un momento muy concreto de mi vida, y es a cuando en 2006 está Benito del Pliego en la Universidad Pablo de Olavide y propone un ciclo que se llama Transatlántico. Ese ciclo se trata de poetas hispanoamericanos, que, bueno, y también latinoamericanos, bueno, también no sé. Estaba Rodolfo Franco también. Esos autores que no viven en su tierra, que son migrantes, y que sin embargo están produciendo una están en textos creativos poéticos que de pronto se quedan ahí como en dónde están esos textos, desde dónde validamos con qué criterio estamos contando el canon, estamos hablando de todas estas cosas, que fenómenos súper importantes como por ejemplo la obra de José Vinyals, que es que precisamente lo que tiene esa mixtura y esa posibilidad de extrañamiento tan grande, o Mario Merlino, o Rodolfo Franco, otros autores, dónde estaban, dónde quedaban, cómo se nos hacían invisibles en algunas ocasiones, y bueno, pues de pronto cuando he recibido el libro, a mí me conecta con ese momento, y sí. Bueno, desde ahí dejo ya, me callo, mira. Me callo la boca y dejo que Benito empiece a abrir, y a partir de ahí generamos preguntas, y también, por supuesto, que estamos en familia, que la gente, que quienes queráis decir, oye, esto por aquí o esto por allí, establecemos la conversación, pero en serio, esto siempre se dice en las presentaciones del libro y luego es mentira, pero aquí hay confianza suficiente para que lo podamos hacer. Nosotros ya no, o sea que la conversación está completamente abierta. Déjame que agradezca a Luis también, que está aquí, por supuesto, pues. Que haciéndonos el gran favor, no solamente el más importante es el de resistir en la fuga, ¿no? Generando, como generáis aquí, estos espacios completamente enraizados que generan reverberaciones tan profundas, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pues también la fuga, yo me acuerdo. En aquellos años la fuga estaba empezando, ¿no? Pero no ha terminado. Esto es buena señal, ¿no? ¿En qué año empezaste, Luis? ¿En 2005? 2004. No, yo te preguntaba, pero yo decía, pero tío, ¿cómo has cometido la locura de abrir una librería? Pues no, la locura hubiese sido no abrirla, ¿no? Bueno, y es muy interesante este asunto que a mí, que para mí, lo decía cuando arrancábamos la otra conversación, es tan poderoso el hecho de que estéis tan metidos en un espacio y en la dicción de un espacio. Pues me dan ganas de revertir y comenzar a hablar de la poesía de Carmen Camacho, pero no lo voy a hacer. Pero esa conexión con la lengua que se habla en el lugar en el que se escribe, sí, es revolucionaria. En un momento en que se nos quiere expropiar la lengua, ¿no? Se le quiere poner un copyright, se le quiere mandar a otro lugar. Bueno, eso me parece que lo sabéis vosotros mejor que yo. Pero y yo hablo en estos ensayos de un fenómeno que en apariencia es opuesto a este. Los ensayos conectan tres puntos geográficos, un fenómeno literario y una perspectiva sobre él. Los tres puntos geográficos son eso que Juan Ramón Jiménez hubiese dicho, eso de españoles de tres mundos, aunque en realidad no son españoles, ¿no? No, en absoluto. Pero son los espacios en los que la lengua castellana ha tomado espacios de presencia muy importantes. Latinoamérica, el país donde más hispanohablantes del mundo hay es México, ¿no? México. Estados Unidos, que depende de cómo se contabilicen estas cosas, que son muy lábiles y tienen mucha cuestión política. Estados Unidos, de acuerdo a algunos lingüistas y sociolingüistas, es el segundo país en el número de hispanohablantes del mundo. Estados Unidos. Y después España. El Estado español, con toda esta configuración compleja que tenemos, que desde finales de los 80 y definitivamente desde los 90, revirtió ese polo con el que estaba asociado en términos de los fenómenos migratorios. Porque España, hasta la crisis económica de los 70, era un país que exportaba gente, exportaba trabajadoras, trabajadores, exportaba españoles. Y que a partir de los 90, por el cambio de situación económica y por la confluencia con la comunidad europea, se convierte en un polo de atracción para la comunidad inmigrante importantísimo, y que en algunos momentos llegó a alcanzar porcentajes de población inmigrante que eran comparables porcentualmente a los de Canadá, que es el país que más migración sigue recibiendo, Estados Unidos o Alemania. De hecho, en términos porcentuales, la población inmigrante en España, Estado español, es solamente 2 puntos porcentuales por debajo de la alemana. Eso son números totales muy distintos, pero habla de una realidad que normalmente se presenta con unos tintes muy dramáticos, en un alto contraste que hay que reconocer, pero que creo que no debemos dejar que nos ciegue. Que no lo es todo. No. Tradicionalmente, la palabra migración o inmigración concretamente ha estado asociada en los discursos que se han aprovechado de este asunto, el periodístico y el político, siempre con un debate en torno a la sospecha de la ilegalidad, del conflicto o de la victimización. Y hay que reconocer que efectivamente muchas personas dejan su lugar de origen porque el tipo de atrocidades que los humanos seguimos provocando sobre los humanos genera que tratemos de escapar cuando nos toca directamente, ¿no? Eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. O sea, es una cuestión que nos, digamos, que nos ocupa la conciencia. Pero el problema con ese tipo de discursos es que son una apisonadora, que no dejan ningún espacio para... y tal vez estoy exagerando, porque yo creo que hay un recorrido desde que yo comencé a escribir aquí hasta el tipo de discurso que se puede tal vez escuchar hoy en día en los medios de comunicación. Tal vez se han ido generando espacios más porosos, un poco más complejos, pero sigue habiendo, de nuevo, este aplanamiento de la conversación en torno a lo que significan los desplazamientos, que es la palabra que elijo para agrupar asuntos relacionados con las migraciones de carácter político, social, personal, y que en realidad suelen estar muy entremezclados. Te comentaba que a cosa parecida pasa, o según, bueno, estuve hablando con María Cabral, no sé si la conocéis, es una persona que está trabajando con que ha estado trabajando, ¿sí?, en Barcelona durante tiempo, psicóloga lacaniana, que ha estado trabajando con víctimas de violencia machista, y me proponía desde Barcelona, me llamaba para proponerme que hiciera un taller con ella que hablara sobre el placer. Y decía, es que el discurso construido sobre este asunto es tan aplastante que no deja respiradero para poder hablar de otras cosas que les conciernen y que forman parte de su cuerpo y que forman... Entonces yo quiero que demos un taller, que preparemos un taller sobre esas otras cosas que pueden, que, como tú decías, mostrar una porosidad y poder... convertir el relato también, el relato que una se hace, o la autorrepresentación que una se hace sobre estas cosas, ¿no? Desde esos espacios, ¿no? Y todavía más importante es dar la voz a quienes están viviendo esos procesos para que sean su voz, claro, la que nombren, ¿no? En términos no la de los medios de comunicación. En términos ejemplo, tan particulares, ¿qué tiene la poesía que añadir a este discurso con el que nos encontramos constantemente a través de los medios de comunicación y el discurso político, ¿no? O sea, no voy a hacer aquí recordatorios del tipo de anuncios electorales que hace Vox, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero ¿qué tiene que añadir entonces la poesía a esta discusión? Bueno, lo que tiene que añadir es precisamente una sensibilidad infinitamente más sofisticada en torno al elemento que construye la imagen que recibimos, que es el lenguaje mismo. Claro. Dicho desde ellos mismos, desde ellas mismas, ¿no? ¿Desde quién? Bueno, un ejemplo, para entrar y dar un detalle, una gota. Hemos mencionado a José Viñals, un poeta nacido en Córdoba, en Corralito, en Córdoba, Argentina, que hablábamos, de padres... de madre extremeña y de padre catalán. Y él, me parece que era el 76, el 78, se viene para España saliendo de la amenaza del gobierno militar que se había impuesto con la cabeza visible de Videla, ¿no? Donde él dice... me estaban buscando, me iban a matar. Bueno, un ejemplo de cómo los textos de un poeta divergen radicalmente con respecto a la conversación que se tiene sobre los procesos de migración. Un texto que creo que es además relativamente fácil de... ¿De José Viñals? De José Viñals. Se titula, es de un libro titulado 72 lecciones de ignorancia. Y dice, conveniencia de instalar letreros de entrada y salida a cada lado de las puertas. Soñé tanto que ya no soy de aquí, acaba de decirme León Paul Fargue. Como si no ser de aquí significara ser de otra parte. Como si soñar equivaliese a emigrar. Como si quien emigra pudiera dejar de pertenecer. Como si el emigrante pudiese emigrar de su sueño y no soñar su extrañamiento. Como si quien emigra del sueño no inmigrara al sueño. Como si el que inmigra al sueño no fuese un extranjero en los sueños. Efectivamente, lo que hay aquí es exactamente lo contrario de esa... discurso. Aquí empezamos a ver esta red de complejidad que se pregunta, y esto es una pregunta central en la poesía de José Viñal, ¿dónde es aquí y dónde es allí? ¿Dónde es aquí y dónde es allí? ¿Qué define los territorios que demarcamos como espacios diferenciados? Y aquí, el aquí y el allí entra y sale de la escritura, entra y sale de la conciencia, se va a los sueños, a las aspiraciones, y en los dos territorios mantiene una relación compleja, cuestionadora, que invita de nuevo a un replanteamiento de los elementos más básicos, ¿no? De la presencia más básica. Sin embargo, Benito, toda la... cómo esto se organiza, se cataloga, se le pone nombre o se le pone número, es desde al canon, podemos hablar de canon directamente o de cómo se señala esto en la literatura o en la poesía, en el estudio de la poesía, es una construcción supernacionalista, ¿no? Absolutamente. Entonces, como una cosa tan compleja como esto que estamos planteando, ¿no? Claro. Como estas migraciones y su sutileza finalmente están construidas desde una mirada absolutamente totalmente nacional, ¿no? No sé si nacionalista o nacional, no sabría qué decir, o tú dirías nacionalista. Yo creo que es nacionalista, ¿no? Fundamentalmente. No sé si me explico. Nacionalista en el, sí, ¿no? En el sentido de que la literatura no se escribe con ese criterio, pero es con mucha frecuencia aprovechada como forma de representación de elementos profundamente nacionalistas. Premios nacionales. ¿Cuáles son las clases de literatura? ¿Cómo se organizan las literaturas? Literatura española, literatura... ¿no? Claro. Hay una... Claro. Podría ser por lengua, ¿no? La explicación, pero finalmente no, es por territorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que si fuese por lengua, ¿qué haríamos con las escritoras, con los poetas, las poetas que escriben en varias lenguas? Son como, habría que ponerle un letrero de entrada y salida, como claro, en el poema de José. Poema. Claro, hasta claro. Aquí, ¿no? Y esto es, no es una... Es una cuestión que... Es muy parecida, y tú lo mencionabas, a la cuestión de la construcción del género. De la construcción de los discursos de género. Donde me parece que todos somos muy conscientes que el género es una construcción social a la que nos amoldamos o rechazamos, pero que está llegando constantemente desde antes de que tengamos conciencia de la existencia del concepto. Con la nación es igual. La organización de la literatura en cánones nacionales no es natural. ¿Descubrimos algo con esta afirmación? No es natural. Sobre todo en un mundo donde hay desplazamiento a toda hora, ¿no? Es decir, donde las migraciones, si dijéramos, bueno, estamos en un mundo donde cada uno está en su sitio y no se puede mover. Lo mismo dentro de 20 años, no hace falta, son todos... Sí, nos vuelven a cerrar sí, en la frontera. Nos van a cerrar la frontera y se acabó, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de gente con patrias movedizas, sí. y con lugares distintos de sí. Dónde estar y desde dónde hablar también, sí. y incluso escogiendo sus lenguas, ¿no? Sí, sí, escogiendo o aceptando, o aceptando. La relación con ese tema es muy compleja. mucho más de lo que se nos quiere transmitir con esa simplificación ideológica que tiende a fomentar la idea de un país, una lengua, ¿no? Si tiramos de aquí de cualquier antología de la poesía española, lo que nos encontramos son poetas, hasta hace muy poco casi todos poetos, ¿no? Que escriben en castellano, nacidos al país, ¿no? Bueno, sin embargo, sabemos que eso es mucho más complejo. Claro, lo peor ya es cuando de pronto aparecen antologías de 9 aforistas andaluces. Hombre, si lo andaluz es algo diferencial en la manera de la escritura, lo entiendo y lo incorporo y lo acepto. Pero que tendrá que ver, ¿sabes? 7 aforistas de Jaén. Y a mí me importa, ¿no? De donde sean, si lo que hacen es escribir aforismos, ¿no? Sí, pero además se da la contradicción, que fue lo que de alguna manera disparó tiempo atrás la conciencia de que algo faltaba, ¿no? Efectivamente, mi entrada a este tipo de reconocimiento tiene que ver con el exilio español del 39, el exilio republicano del 39, y una figura como León Felipe y especialmente Juan Larrea, un tipo que escribe un libro de poemas y luego muchos ensayos poéticos, 3/4 partes del cual está escrito en francés, ¿no? Y que luego tiene un recorrido de 50 años de una que se aleja tanto del país, perdón, las alergias a mí también me están matando. Se aleja del país no solamente en términos geográficos, no es que se vaya a México, no es que se vaya a Nueva York, no es que termine en Argentina, en Córdoba, Argentina. No cabe en la poesía, ¿no? Es que tampoco puede entrar en el discurso que se ha generado de la literatura española. No puede entrar. Entonces, bien, pero al mismo tiempo que eso estaba ocurriendo, estaban entre nosotros, me refiero directamente a mí, en el momento en que yo comienzo a socializarme en poesía, es decir, cuando la poesía deja de ser un acto de escritura individual, la gente con la que esto está ocurriendo son gente de diversos orígenes. Andrés Fischer. Estamos hablando de los años 90. De los años 90. En el mismo momento es que se estaba generando un discurso que pedía la conformidad con un tipo de lengua, con un tipo de escritura. No voy a mencionar cómo se llamaba esa tendencia. Pero que, digamos, sigue teniendo un peso extraordinario. En ese mismo momento estaban escribiendo directamente en torno a mí, gente como Andrés Fischer, gente como chileno, Rodolfo Franco, brasileño, y inmediatamente una serie de poetas, hombres y mujeres, por supuesto, que habían llegado desde Latinoamérica, en algunos casos desde finales de los años 50, algunos por motivos políticos, Gastón Baquero saliendo de Cuba, porque para él Cuba era opresiva, otros por motivos personales, Antonio Claros, que se había venido desde Perú y termina sus días en Extremadura, y luego otra gente que estaban ahí vivos entre nosotros con un magisterio como el de José Viñals, que además estaba vinculado al de Larrea. José Viñals recibe clases de Juan Larrea en la Universidad Nacional de Córdoba, y Ana Beciu, Isel Rivero, hay una cantidad de ellos. Se escribe de unos cuantos, porque digamos que el fenómeno no era individual, no es que hubiese un poeta o una poeta que hubiesen llegado, no, es que había una corriente que nos hablaba de una indeterminación de un número de escrituras que, aunque estaban activas en el día a día, formaban parte, por ejemplo, pienso en Noni Venegas, una persona que ha estado muy implicada en las direcciones de la poesía española contemporánea. Montó una antología de poetas, Ellas tienen la palabra, aunque había precedentes, que dobló la esquina en ese discurso. En algún momento yo he sabido que ella ha formado parte de los jurados de los premios nacionales, sin embargo ella nunca aparecerá en una antología de la poesía española. Porque no es española. Y claro, con, desde una mirada nacionalista, claro, organizando todo esto. Claro, pero eso significa, eso inmediatamente podría abrir preguntas. ¿Qué significa ser español? ¿Qué significa el adjetivo español relacionado con la escritura? Claro, porque todo esto que me estás contando genera lenguaje, ¿no? Le genera, genera una, un movimiento creativo que produce cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Genera lenguaje y porque también genera una marginalidad con respecto a ciertas formas, digamos, que se hacen centrales dentro del vamos a decirlo de nuevo con esta palabra, en el canon que se está forjando constantemente, como una reiteración de lo que importa y de lo que no, de lo visible, de lo que no, de lo que se habla, de lo que queda indocumentado, ¿no? Entonces eso está ahí y no se estaba viendo, no había muchos precedentes. Estábamos hablando de cómo se hace el lenguaje. Tal vez está bien que leamos otro poema, ¿no? Ana Beciu, una poeta argentina que llega encardinada en algunos de las figuras más importantes de la poesía argentina de su tiempo. Tuvo una amistad extraordinaria con Alejandra Pizarnik, con Olga Orozco. Sale huyendo también a finales de los 70 porque el clima se estaba haciendo opresiva. Con unas tendencias también personales que no eran exactamente canónicas en su cómo se relaciona con el mundo, con la sexualidad, como Mario Merlino, etcétera. Vale, entonces llega primero a Londres, después llega a Barcelona, se pasa la vida traduciendo, escribe libros, los publica, bien publicados, porque estaba muy metida en la industria editorial española, traductora, muy cercana a Ana María Moss. Bueno, sin embargo, cuando tú ponías la oreja a la poesía dizque española, no se oía eco cero, ¿no?, de su poesía. Y eso está entrando, aparece tematizado y aparece también en el tratamiento, en qué pasa con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en un poema que para mí es extraordinario y que de alguna manera dio título a una muestra de estos poetas que se llamó Extracomunitarios, veréis por qué. Ana Beciu, esto viene del libro titulado La visita y otros poemas. La noche va siendo cosa de aflojados breteles. La noche va siendo cosa de afligidos breteles. Está delabrada. Pobre noche sin aquella alba. La tuviste, la guardaste, la cobijaste. Y ahora, pensa un poco. Los breteles nos cuelgan a vos. Pechitos colgados de vos, amores redondos en los libros como pechos. Ellos están allá, entre ellos. Luchan por nosotros acá. Acá es la zona eurocomunitaria, eso dicen. Hagamos de cuenta que tienen razón. ¿Y todos nosotros qué? Porque nosotros, eurocomunitarios, un caso. Aparcados en la frontera, olvidados, ajenados. Así es la cosa. La eurocomunitaria cosa. La eurocomunitaria cosa. Ajenarnos. Yo y ella y ella y ella. Mamá, es ella. Para siempre. Mamá es extracomunitaria, extraeuropea. La dama bien peinadita le toca el pezón a la dama bien peinadita, eurocomunitaria. La dama bien penada se toca un pezón peinado, se lo tocan. Nosotros, nuestros pezones arrugaditos, la muerte, mamá, vos no sos europea. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué flanco se está reventando el lenguaje, no? ¿Qué es ese castellano que se dice en mitad de la península utilizando el voseo argentino, la tradición italiana de la que procede, sea un caso, ¿no? Como su propio apellido. Uh-huh. Y luego toda esta asociación, la cuestión de género, la frontera, las divisiones, la inclusión. Me trae mucho en otro territorio a Román Luján, bueno, claro. Del que hemos hablado en alguna que Totalmente. Otra ocasión, ¿verdad? Con el poemario Sana Favich. Que es extraordinario. ¿No? De pronto, ¿qué está pasando ahí en el lenguaje? ¿No? ¿Qué se está generando desde...? Sí. Le ponemos a quienes no hayan escuchado a Román Luján un poco en antecedentes. Dale. Es mexicano, ¿no? Eso es un poeta mexicano, creo que de la Ciudad de México, que vive en Berkeley, si no me equivoco, en California. Es profesor también. Y para colmo hay un cambio de divisa, es decir, aquí estamos dentro del mismo de un idioma que suponemos que es el mismo, aunque no lo es, ¿no? Que ahí los matices, de hecho hay un compañero nuestro que hizo un ejercicio de taller que era una maleta dando vueltas por el mundo hispano, y la maleta se llama de distintas maneras, claro. ¿No? en todos sitios. Pero aquí ya, en el caso de Román Luján es inglés, el inglés americano, sí. y el español. Sí. Y los fenómenos lingüísticos que se generan por la comunidad latina en Estados Unidos, sí. Tú te vas a Puerto Rico y es una fantasía. ¿No? Entonces, sí. Desde ahí generar lenguaje y generar poesía, claro. Y generar desde una mirada creativa, sí. Entrar ahí, ¿no? En ese idioma, sí. Retorciéndose, sí. Y generando realidad, ¿no? Sí, no, claro, porque efectivamente eso se hace lengua. Mencionas el caso de quienes escribimos en Estados Unidos en castellano, que es, digamos, que es un número muy importante, ¿no? Y sin embargo, esas y esto es muy interesante como contraste, digamos que los ensayos tienen dos partes. Este libro tiene una parte que es la más amplia, que se concentra en la situación de una serie de poetas latinoamericanas y latinoamericanos que están en España. España. Y luego hay una sección que es menor, pero que me parecía muy importante situar como contrapunto para hacer notar que se trata de un fenómeno con reverberaciones distintas en distintos ámbitos de este mundo donde el castellano tiene una presencia importante. Uno de los ensayos está dedicado a Eduardo Milán, que es un escritor uruguayo exiliado, ¿no? como dice él, exiliado literalmente, ¿no? donde le dieron a elegir entre salir del país o comer mierda, dice él literalmente. Su padre muere en la cárcel. Y es un poeta que ha pensado a caballo entre el ensayo y la escritura poética estrictamente, que ha pensado y que ha hecho este ejercicio de darle la vuelta, no de hablar de literatura del desplazamiento, sino del desplazamiento de la poesía o de la literatura. Es de encarnarlo, de hacerlo lengua, y es una cosa fascinante, ¿no? Yo hago un ensayo ahí para tratar de entender exactamente cómo... No es poesía del desplazamiento, sino desplazamiento. Efectivamente. De la poesía. Es decir, cómo esa situación... Genera desplazamiento en el lenguaje. Es como esa generación... Y no ocurre entre todos los poetas, ni entre todos los poetas igual. Es decir, ser un poeta que escribe fuera de su lugar no garantiza que lo que se escriba tenga un interés generalizado, ¿no? No se trata en absoluto de eso, ¿no? A mí lo que me interesa en esas obras es precisamente ese punto donde salirse del margen transforma el conjunto, transforma la manera en que lo podemos entender y transforma cómo se dice, cómo se escribe. Y el otro aspecto de este otro debate, el otro punto de la comparativa, tiene que ver precisamente con esa situación de la escritura en castellano en Estados Unidos, que es muy amplia, que tiene una presencia extraordinaria. Es una lengua colonial, el español en América no es una lengua natural, entró con la espada, ¿no? Entró con la espada, pero se quedó, y las heridas también hablan, como los labios, ¿no? Y en Estados Unidos esa herida es muy compleja, porque tiene una primera fase de la llegada del castellano desde desde 1492, ¿no? Al continente, a lo que hoy es Estados Unidos, desde muy 1502, del siglo XVI, desde el arranque. Y ha habido comunidades hispanohablantes en lo que ahora es Estados Unidos desde entonces, de manera ininterrumpida. Sin embargo, el castellano en Estados Unidos es una lengua subalterna, es una lengua que no se asocia con la cultura nacional, que se asocia estrictamente con el ámbito privado. En ese sentido, se escribe en Estados Unidos, pero hasta hace muy poco tiempo la escritura se deportaba, se publicaba fuera, se publicaba en Latinoamérica. O si se publicaba en Estados Unidos, quedaba también indocumentada, era ilegal. En el sentido, por ejemplo, que no se puede optar con un proyecto escrito en castellano a ningún tipo de beca, de premio, y ningún tipo de premio de carácter nacional, salvo uno que ha surgido hace poco, es particular, pero es cierto que se comienzan a romperse esas barreras. Bueno, tampoco los premios de carácter nacional, a esos premios que relacionan una cultura con un país, han reconocido jamás ninguna escritura en castellano. Y lo decimos ahora en un contexto que dices que bueno, que está saliendo este premio que valida la poesía escrita en español, pero en un momento en el que la Casa Blanca ha dejado caer su página web en español, ¿no? A la vez, ¿no? Ha declarado el español por primera vez en la historia de Estados Unidos, que en los textos fundacionales de lo que se solía llamar democracia estadounidense, ha declarado el español como lengua oficial. Hay 31 estados de Estados Unidos que han declarado, perdón, al inglés como lengua oficial. Como lengua que antes no existía eso. Y el asunto, igual que ocurre con este tema de la expresión de los autores y autoras, poetas latinoamericanos en España, está todavía metido de manera más sutil y más cercana en la piel de este tema, ¿no? En el caso de España son poetas que se expresan en la misma lengua que la colectividad, pero que la colectividad rechaza como parte suya. En Estados Unidos se ha generado otro ámbito que es muy interesante, y es que lo latino, es la manera en que se llama lo latino, lo hispano, se prefiere el término latino. Porque la connotación hispana tiene unas resonancias también coloniales que hay que reconocer. Pero los poetas latinos reciben reconocimientos, reciben premios y reciben honores, siempre y cuando se expresen en inglés. Juan Felipe Herrera, Richard Blanco, no estoy hablando de la calidad de los poetas, no. Pero hay un largo etcétera, hay antologías completas dedicadas a poetas latinas o latinos en Estados Unidos. Ahora, en esas antologías no hay poetas que escriben en castellano, o si aparecen algunos poetas que tienen obra en castellano, no aparecen representadas por esa obra, o si solo escriben en castellano y por algún milagro aparecen raramente en alguna de estas antologías, aparecen en una traducción sin que sepamos qué ha pasado con ese cuerpo de su escritura, de la escritura en la lengua que ellas eligieron, cómo se ha disipado. Y es un síntoma de esa evaporación de, tengo que decir, nuestra presencia, porque yo de alguna manera también estoy en esta discusión allí. Pero ese fenómeno que podríamos llamar y que llaman literatura menor, genera una contracultura también, ¿no? Claro. Y ese fenómeno. ¿Cómo se está dando? Claro. Y si se está abordando, se está estudiando, o si, es decir, todos esos escritores y escritoras que están haciendo poesía desde el español y con la con, con esos fenómenos lingüísticos tan chulos y poéticos tan chulos como los que vemos en Román Luján, cuando sí, cuando es una pasada, es decir, que es lo que aquí nos interesa, cuántas veces hemos hablado de que esas colisiones en el lenguaje que están generando fenómenos que son una pasada. Totalmente. Pero una pasada, yo creo que es lo que más me interesa. De, claro. se está dando y, claro. y se mueve y se está mirando, porque aquí lo que estamos hablando, y salto ahora al caso de poetas hispanoamericanos que están en España, es una palpable invisibilidad. Sí. Valga el oxímoron, ¿no? Es decir, no se les ve, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, es claro, el fenómeno es extraordinario interés, ¿no? Tengo que decir, esto tiene una fecha. Recientemente me invitaron a seguir escribiendo sobre los fenómenos más recientes. Eso no está incluido aquí, entre otras cosas, porque esto fue una solicitud que me vino desde editores anglófonos, ¿no? Y ha habido un movimiento, es decir, no es igual la manera en que José Viñal se enfrenta a esta situación que la manera en que se enfrenta, por ejemplo, Pedro Montealegre, chileno, establecido en Valencia, muere muy joven, y que escribe con un sentido radicalmente distinto, o Laura Giordani, y Julio Pinoza. Y hay un largo etcétera, ¿no? Es decir, hay historia, ¿no? Esto no es una cuestión esencialista, no es que todas las personas que están escribiendo de una manera lo hagan de esa manera, lo hagan siempre de esa manera, sino que como ocurre con cualquier otra manifestación, la cosa se va moviendo de acuerdo a este empuje y a estas fuerzas que... Ahora, para mí uno de los elementos más interesantes es lo que tú mencionabas, es cómo se puede generar, transformar las tradiciones que se nos imponen de manera crítica a través de ciertas formas en las que algunas de estas y estos poetas pueden ser ejemplares, ¿no? Hablabas de este término literatura menor, que viene de los teóricos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari, y que ellos lo aplican a Kafka, ¿no? Entonces, dicen que Kafka no forma parte de la tradición de una literatura mayor, de una literatura nacional, sino una tradición que subvierte esa literatura. Y ellos aconsejan escribir en alemán como un checo, Kafka escribe en esa lengua, o escribir en ruso como lo hace un uzbekistano, o escribir en... Como Müller, por ejemplo, también. Eso es. Y avanzan en esa propuesta. Dice, no se trata de dejar de escribir en la lengua que escribes, sino de escribir en ella como si no se perteneciese a esa tradición que se han que nos han dicho que hay que continuar. Esa es la cuestión. Cuando, por ejemplo, en esos textos de Integral, de ese dietario que leí al final, que de alguna manera están resonando estas ideas y estas investigaciones, porque en el fondo todo esto es fruto de un proceso para comprender en qué lugar me estaba situando, ¿no? ¿Qué significa para mí escribir en esta posición transnacional, quiero decir, ¿no? Y en esa posición donde, digamos, la pertenencia está en entredicho. Entonces, bueno, pero... Bueno, pues ahí es precisamente en ese debate, ¿no? De cómo esto se manifiesta en la lengua, cómo hago que la lengua en la que estoy es, cómo hago para no fortalecer las tendencias autoritarias de la lengua a la que contribuyo en mi escritura. Y el caso de estos poetas hispanohablantes en Estados Unidos, inmediatamente se me aparecía como equivalente al de aquellos que escriben en quechua, en alguna de las veintitantas lenguas mayas, en esas cientos de lenguas nativas que existen en Latinoamérica y que nuestro querido castellano ha aplastado, igual que la estatua de Felipe II aplasta la cabeza, esa representación del mal que hemos visto tantas veces por ahí, ¿no? Nosotros somos los indios de nuestra lengua en determinadas situaciones. Titular. Entonces, por supuesto, hay que trabajar a favor de, hay que trabajar a favor de esa reconfiguración de las comunidades que queremos imaginar, ¿no? También desde la poesía. Y ocurren otras muchas cosas ahí, ¿no? Podríamos leer más, pero tal vez es mejor que hablamos el turno de palabra. Cuando estáis hablando del canon, ¿no? El canon como que se establece todo lo que está hablando, y entiendo que es por el tema del mercado editorial, o que el mundo editorial, la pregunta mía, en el mundo académico, también hay como un canon en el mundo académico. Sí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en el mundo académico en Estados Unidos con el equivalente del mundo académico aquí en España? ¿Se pueden trabajar las mismas temáticas? ¿Condiciones en un sitio y otro sitio? Sí, hay diferencias, hay diferencias. Bueno, digamos, el canon es una cosa compleja. Yo no tengo muy claro, y tampoco me interesa entrar en debates. Sí, pero hay varias instituciones de validación. Sí, pero ¿hasta qué punto, como académico, tiene libertad de poder hacer lo que quiere uno, estando en Estados Unidos o estando, por ejemplo, en Madrid? Bueno, entro en eso en un minuto, pero lo que quiero decir es que los factores que están validando determinadas corrientes poéticas, nosotros no estamos viviendo, es decir, vamos la academia, a ver, la crítica. Vamos a ver, ¿quién, ¿cómo se llama el director del Instituto Cervantes en España? ¿Cómo se llama? García Montero. ¿Cómo? García Montero. Tiene que ver, son cuestiones de carácter mediático, de carácter editorial. Lo docente es tremendo. Nosotros, o sea, no, tal vez las cosas han cambiado. En mi tiempo yo estudiaba literatura española, ¿no? En la universidad yo estudiaba dentro de una carrera que se llamaba literatura española y latinoamericana. En la literatura latinoamericana había una electiva. No. La cuestión pedagógica es fundamental, y luego esas extensiones de esos elementos, por ejemplo, la antología, las antologías tienen las antologías son como los mapas que se despliegan en las clases, ¿no? Es el lugar con el que se definen las fronteras. Por eso manera... se pegan tantas tortas, no, por estar en antología. Eso define las temáticas de estudio. ¿Por? Totalmente. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Efectivamente hay disputas en torno a este tema. Efectivamente la gente docente, entre la que me incluyo, también no somos receptores pasivos. Ahora, caemos en un engranaje que tiene muy delimitado el campo, y que hace lo posible por mantener las fronteras. Cuando a alguien lo contratan en Estados Unidos o en la Universidad de Sevilla, lo contratan en un campo con una época y un país o una lengua, ¿no? hay algunas variaciones, pero la fundamental es esta. Esto es un asunto antiguo, viene del siglo XIX, tiene que ver con la última formalización de los nacionalismos europeos, procedentes de Alemania, y luego parece que se expanden. Hay otras cosas, eso se puede leer por ahí. Lo que ha sido muy interesante a partir de los años 50 es lo que ciertos intelectuales han sido capaces de generar, por ejemplo, en un campo de estudios como llaman los estudios poscoloniales. Edward Said, no por nada un palestino, ¿no? Que comienza primero en este libro, un libro fundamental llamado Orientalismo, a releer determinadas literaturas clásicas de Europa, señalando que esas literaturas no son inocentes con respecto a los fenómenos coloniales que estaban ocurriendo en el momento y el lugar donde se producían. Dicken o otras figuras menos sospechosas pero totalmente empapadas de este ambiente, como Camus, Albert Camus, o otras, la ópera. Y después comienza a hablar precisamente de qué está pasando con esta oleada de escritores, escritoras, que están regresando a la metrópoli, hablando en la lengua de la metrópoli y cuestionando los valores de la metrópolis que les impuso ciertas formas. Entonces, eso es una tradición que ha generado toda una corriente. Y ahí hay cosas de extraordinario valor. Entonces, el momento en el que yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿y cuándo comienzo a escribir sobre poetas latinoamericanos en España? Una vez que estoy en Estados Unidos. Claro. Porque de repente no solamente me encuentro, tengo la necesidad de explicarme, sino que comienzo a encontrar instrumentos críticos que me dicen, mira esto. Entonces lo que hago yo es revertirlo, es cambiar el catalejo, el microscopio y dejar de hablar. Por ejemplo, un caso clásico, Joseph Conrad, En el corazón de las tinieblas, ¿no? Un polaco escribiendo en inglés sobre colonialismo en el Congo, ¿no? Bueno, ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el Inca Garcilaso? ¿O qué pasa con Gertrudis Gómez de Avellaneda? Estamos hablando de autores, ¿no?, antiguos. ¿Y qué pasa con José Viñals? ¿Y qué pasa con Isel Rivero, que vive en España desde los años 80 y escribe en español y escribe en inglés y ha pasado por...? ¿Y qué pasa con mi compañero de escrituras de los años 90, Andrés Fischer, que está obsesionado con la escritura sobre el viaje y está constantemente definiendo esa escritura como algo en transformación, como una carretera en sí misma, ¿no? ¿Todo esto tiene alguna conexión? Bueno, vamos a imaginárnosla, ¿no? Como mirando los filtros, ¿no? No sé exactamente qué hay, pero yo esto es lo que veo, ¿no? ¿Cosita que queráis comentar por aquí? Bueno, verdad, no sé si todo esto suena con más contundencia a la que pueda tener en el fondo. Bueno, a mí al menos me parece que los fenómenos que produce en lo poético me parece más que interesante, y de hecho, como decía antes, al principio, es desde esa voz migrante donde tenemos que poner el foco, no desde la explicación y el etiquetado que se está haciendo, un etiquetado muy antiguo, ¿no? Y sí. por lo menos extemporáneo, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, como ocurrió en los empujes feministas, ¿no?, que en un momento no es solamente que estén dando la posibilidad, en ese caso específico, a las mujeres para hacer o decir algo que hasta ese momento no se permitía, es que nos lo dan a todos, ¿no? Es esa cuestión engancharse a banderas que nos liberan, ¿no? Sea quien sea la primera que lo levantó, que sufrió la circunstancia, que... Y esquivando también la tentación de que de pronto eso se convierta de nuevo en otra jaula, porque puede pasar, ¿no? También está ocurriendo, claro, ¿no? O sea, yo pienso por ejemplo en el andaluz y en amigos que están escribiendo desde su forma de decir, por ejemplo, el poeta Luis Melgarejo, ¿no? Cómo desde ahí hace un barroco que me interesa y genera fenómenos lingüísticos, ¿no? Y cómo frente a eso existen luego otros planteamientos que te construyen el andaluz, por ejemplo, como si fuera una cárcel, ¿no? Claro. O los feminismos como si fuera un sitio donde te puedes mover, ¿no? Entonces, totalmente. Y sí, esa es la misma idea, es decir, con todo se puede hacer una escritura a mayor gloria de un concepto prefijado. Eso es, y de antemano. Claro. Eso es. La cuestión que más me interesa, y por ahí va un poco la escritura de Milán y la lectura que hago de las otras poetas que aparecen comentados ahí, es precisamente esa otra, ese énfasis en una literatura que tiene necesidad de reinventar y reinventarse. Eso es. Y que no es esencialmente distinta de la que estamos escribiendo otros que estamos al lado. Y también hay otros poetas que no entro porque no me interesan o porque tienen un discurso que no que el fenómeno que generan puede ser directamente reaccionario en su manera de entender, y también busco sistemáticamente en este caso figuras con las que se puede, y esto es una estrategia también para pensar, ¿no? Figuras donde ya el discurso no se ha fijado en una dirección o en otra. Por ejemplo, me ha preguntado, ¿por qué no hablas de Cristina Peri Rossi? Bueno, pues porque es una poeta a la que yo leo y donde no tengo, no tiene una resonancia, y porque está ya ubicada en un espacio que creo que lo que yo diga de ella no va a aportar. Solamente siendo crítico con esa escritura podría, es decir, radicalmente crítico, podría aportar algo sobre ella, ¿no? Y luego hay otros que no aparecen sencillamente porque la nómina es inabarcable, pero que leídos de determinada manera tal vez podrían a la persona que lea podría contarle algo, bueno, a lo que le pedimos, a lo que le pedimos a la poesía, exactamente, ¿no? Que no sea un discurso prefijado, que no sea un lugar conocido, sino que sea un lugar de exploración. Eso es. Y que esa exploración, en este caso, se da desde estos fenómenos el lenguaje se va haciendo así, de esta manera. Lo decían aquí los amigos de Barasek muy bien en la contratapa, ¿no? Decía, en estas páginas lo invisible se visibiliza, la detención, la estasis se cuestiona y la poesía vuelve a ser tratada como lo que nunca dejó de ser, la lengua extranjera con la que se manifiesta nuestro mundo. El redescubrimiento de la poesía como un lenguaje a aprender, un lenguaje que nos dice de repente ese otro, esa otra que somos. Como decía Julia Ochoa también, sé que moriría extranjera, ¿no? Pero desde el lenguaje mismo, ¿no? Y esa función de extrañamiento de que la poesía, o por lo menos algunas personas buscamos en la poesía, o en la poesía que... Por eso, una teórica como Julia Kristeva lo dice muy bien, ¿no? Es precisamente cuando nos abrazamos a lo que parece extraño, es cuando nos descubrimos, ¿no? Bueno, en el fondo, sanamos, ¿no? O sea, somos con toda la complicación ideológica tal, en el fondo estamos todos utilizando la misma palabra, estamos en el mismo lugar. La cuestión es cuánto queremos forzar las diferencias. Y eso está, ¿no? ¿Para qué hablar de eso, no? O sea, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Donde se ha pasado del discurso de sobre el inmigrante al discurso sobre el ilegal, al discurso sobre el criminal, sobre y ahora es el discurso sobre el terrorista. Esta cosa de no, son ellos, son ellas, ellas, son los que están estropeando tu vida, son los que están haciendo que este país no vaya bien. Pues además sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Son esas personas las que están en una situación de necesidad tal que están generando riqueza para aquellos que se aprovechan de su necesidad, ¿no? Lo sabemos. Y sin embargo, cárceles, deportaciones y terror generalizado. Y ahí estamos. Y lo que vendrá. Jesús. Quería preguntarte cómo lo ves tú, yo por lo que tú has dicho, o por lo que me ha llegado de ti, creo que tenemos, o sea, que has puesto en evidencia un problema, y es cuánto, ¿cómo te lo digo yo? ¿Cuánto exiliado, o cuánta cantidad de otredad podemos soportar como sociedad? Uh-huh. Es decir, ¿podemos aceptar un escritor que trae su cultura, pero no su lengua? En el caso de Estados Unidos. Unidos. Y también podemos aceptar un escritor que trae su lengua, pero no trae su cultura. Uh-huh. Es decir, como que parece que tenemos unas tragaderas limitadas al entre el 45 y el 51%. Pero no podemos llegar al 80, ni al 90, ni al 100. Y yo creo que eso como sociedad nos pone en un punto delicado que no nos gusta, que no nos gusta ver en el espejo. Es decir, ¿somos tolerantes? ¿O no lo somos? ¿Somos colonial? ¿Seguimos siendo imperio? No seguimos siendo imperio. Pero eso, de alguna manera, a Estados Unidos, a España, a Europa, nos pone en evidencia. Claro, bueno, eso es lo que pasa con las escrituras que son verdaderamente críticas, que nos ponen frente a un espejo, nos guste o no lo que veamos, ¿no? Es decir, y de ahí esta idea de no ver, de no hablar, de evitar, de segregar, de expulsar. ¿no? Y esto ocurre de manera anecdótica. Normalmente cuando a algunos de estos poetas se les invita a una lectura, pues, bueno, entonces la poeta argentina, como Argentina, sigue viviendo 40 años en España. Sí, sí, de origen argentino, pero sí. Pero reconoce, ¿no? Esta especie de exotización. El asunto que planteas es mucho más complejo. Yo no es que tenga una respuesta. Ahora, lo que me parece que en esta discusión sí hay un germen de respuesta. La cuestión, el desplazamiento de las personas, el cambio de lugar de las personas, no es el problema. Creo que el problema a veces tiene que ver con la necesidad de salir de ese lugar, cuando es una imposición. Y dos, el tipo de sociedad que hemos generado que hace imposible o difícil, hay muchos grados y no quiero ser aquí blanco-negrista tampoco, esa convivencia. ¿Qué tienen las naciones que hacen que las fronteras se conviertan en las paredes de los nichos de los cementerios? ¿Cuál es la solución? No tengo. Ahora, claro, cuando la gente en Estados Unidos dice, no, estos centroamericanos que vienen, entonces, claro, yo les recuerdo, joder, pero Nicaragua, El Salvador, Honduras, ¿qué tienen en común? Las intervenciones sistemáticas de la política estadounidense en el Centroamérica. ¿Qué tienen en común? Tienen una historia también colonial. Sí. Pero esos vínculos que se han generado no son casuales. No es casual que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a España vengan de Latinoamérica. No es casual. Hay 500 años de historia. Hay otros y otras circunstancias y excepciones, y esto es muy complejo. En otra. Lo que quiero decir es que no dejamos de ser eso que inmediatamente ha sido etiquetado como extranjero. No dejamos de ser eso. Y creo que la situación y el destino de esas personas es también nuestra situación y nuestro destino. El desentendimiento por completo de las situaciones que calificamos como otras es el inicio de este problema, creo. Aunque yo, de nuevo, estoy pontificando, pero estoy muy de, yo no tengo una solución, por supuesto. Una pregunta que no es a ti, Benito, sino a todos. ¿No estáis acordando de José Oliver todo el rato este? Sí. Cuando decía, dice, sí. Tiene pasaporte español al final. Él estuvo entre el grupo de poetas transatlánticos que, ¿no?, en esta serie que estuvo en leyendo en la Universidad Pablo de la Vida. Entramos aquí en conversación, mantuvimos una conversación, leí su poesía con interés, estuvo allí, presentó, no, por supuesto. Y insisto, en cuanto comienzas a rascar, prolifera. ¿Cerramos con algún texto de alguna autora o de algún autor y seguimos la conversación, si os parece, con un cervezón? Ay. Vale. ¿Eh? Bueno, a ver, tenemos dos opciones. Vale, para quien quiera ya recogerse. Un caso que hace todavía el asunto más complejo, Isel Rivero, una poeta nacida en Cuba, que sale en 1960 de la isla cuando siente que la revolución la traicionó y que había tenido un contacto directo con aquellas personas que la estaban liderando, y que sale fundamentalmente por la intuición de que la revolución iba a ser atroz con los diferentes, y en concreto con los que tenían una orientación sexual diferente. Entonces ella tiene un largo periplo y en un momento llega a Austria, tiene una riquísima conversación con poetas que estaban escribiendo en alemán, que se, por ejemplo, Sandra Santana acaba de publicar una antología maravillosa de May Rocker, en la que ella interviene con un texto, porque, bueno, tiene una tradición riquísima de contacto. Entonces ella está escribiendo en castellano, llega a Estados Unidos, sigue escribiendo en castellano, ya ha publicado un primer libro en La Habana, que dicen que fue el primer libro que el régimen de Castro retiró de las librerías, La marcha de los hurones, era un texto inquietante, un tanto distópico. Y cuando llega a Austria, después de un largo peregrinaje, comienza a escribir en inglés. No solo escribe en inglés, sino que escribe en inglés y escribe en castellano. Y no, digamos que, y a mí me interesa mucho lo que eso significa para su escritura, que hay un cambio radical. Y también lo que comienza a contar en inglés. Claro. Que comienza, digamos que asume una rebelión que en castellano no podía. Eso es tremendo. Entonces, esos son textos traducidos del inglés. El texto original se titulaba Night Rained Her, que yo traduje como La llovió la noche, y son dos fragmentos. Comienza con una cita de Safo, que preside cada uno de las secciones del libro, y esta en concreto dice, también traducida al castellano, como un jacinto en las montañas. Y entonces comienza a hablar y dice: para que esa noche me pudieras besar, tuviste que besar a tu hermano, tuviste que envolverle en tus brazos, tuviste que yacer con él en una fantasía incestuosa, y de nuevo, para que pudieses ir de la mano del destino, tuviste que buscar al amante secreto de tu madre, ocultar el puñal dorado a los centinelas, tuviste que atraparle para susurrar a sus oídos palabras de amenaza y correr salvaje por el bosque, que ningún fantasma angustiado, incansable, muerto, pudiera morder tus piernas aterciopeladas y hacerlas arder. Y entonces la canción del lenguaje indefinible de tus manos, que me llamaba y llamaba, de nuevo sin melodía determinada, una palabra de vino, tus uñas mordisqueando en mi piel la pregunta, la inesperada pregunta, el centinela: no soy culpable, estoy aquí sentada, degustando los vinos, sí, de las palabras, los líquidos de la vida. ¿Qué amor? ¿Qué de nuevo? ¿Qué puede nombrarme de nuevo? Una sílaba, un titubeo de mito, mientras me siento aquí, enfrente de esta mesa sin fin ni bordes, esta mesa que sigue el ritmo de mis dedos, el templo nuevo que soy en el escondido refugio de la música. Allí me siento y de nuevo y sopeso las melodías con las pestañas, susurro en el oído del infierno, y el infierno me abraza, tendida, mi pecho abierto, para que entre en él cincel y el ángel duerma a mi lado. Bueno. Esta cosa de repente de... ¡Oh! Salir a través de otra lengua. Salir a través de otra lengua, yo creo que... Ya, no sé, hay un montón de titulares que se me han olvidado todos, es una pena. Esta está grabado, pero antes que salieron también un mogollón. Y bueno, aquí los vamos a dejar, pues primero dándole las gracias también a este espacio, no solo a la librería La Fuga, sino a este espacio que nos acoge, a este grupo de poetas catacúmbicos que estamos aquí año tras año, pero también que tengamos la ocasión de este privilegio de estar contigo, Benito, y bueno, te agradezco mucho a ti. Sabéis que ha venido, se ha cogido un tren, ha venido, hemos almorzado y mañana por la mañana se va, y ha venido a propósito para pasar un rato con nosotras, y joder, eso bueno, pues que tenemos mucha suerte. Me dais la palabra, y eso es tanto como la vida, ¿no? Estas cosas están hechas para intercambiar, la conversación no se cierra. Que tenga interés en el libro, por supuesto, está ahí para entrar en él. Y quien quiera continuar, Y lo tiene a disposición Luis ahí, que para eso ha venido. Quien quiera continuar, con un botellín. Eso es ya así, ¿vale? Y después me escribís, es muy fácil localizarme, y si alguien tiene duda de cómo... Yo sé dónde vive. Muchísimas gracias.